Qué dolor a lo largo de mi historia soportado. Desde la infancia los maltratos, daño provocado. En un mal estado hubo pocos buenos momentos. El suicidio ha rondado y ronda hirieron mis sentimientos. Siempre luché, pero la esperanza tiene caducidad. Un acoso se me abalanza, me produce debilidad. Mentiras que me hieren aprovechan mi vulnerabilidad para herirme a lo cobarde sin ningún tipo de piedad. Soñador en un mundo muy turbio, mis lágrimas hicieron su propio diluvio. Derramo tinta que son como gotas, las mismas que derramé y que tú no notas. Por muchos idiotas que me odiaron con prejuicios, metí droga en el servicio por dolor en altas cotas. Esculpí mi sufrimiento en letras, no en agresiones. Si te causa detrimento, escucha, estás la mayor de mis pasiones. Puse cojones en rimas expresando mis emociones. Limpiar mi interior, liberarme de traumas en canciones. Presión en mi interior, debo aislarme para limpiar mi medicina a la distancia y así poderme curar. Tú sabrás lo que debes hacer, si cambiar o no. La conciencia es valiosa, no solo es el yo. Una infancia turbia, me dejé la salud en bares. Charcos de penurias que me vetaron los altares. Si no había mucho tiempo, dolor a mares. Resignado a la autodestrucción en horrendos lugares. Tristeza en mi ser, que no encuentra escape. Atrapado aquí escribiendo para que la verdad destape. Mucho sufrimiento que me causa dolor espantoso. Hasta mi último aliento condenado en este foso. En este bosque frondoso de odio desmedido, yo pongo el ruido que para mí es delicioso. Sin el rap yo sería un cadáver y enterrado. Apuesto lo que sea, casi hubiera acabado. Ahora pienso en el suicidio más que planes futuros. A casi nadie le importó, cobardes van de duros. Joden tu existencia con pestilencia peor que cianuro. El mismo que quiero comprar para traspasar el muro. Mucho ser oscuro no ven más allá de sus narices. Desde niño cicatrices aprendí pronto que eran apuros. Tanto aguantado que lloré mares de lágrimas. Ahora casi ni me saben que huele mi ánima. No os dio lástima romper un corazón de bien. Así que os den vuestra alma, no es magnánima. Tanto aguantado que lloré mares de lágrimas. Ahora casi ni me saben que huele mi ánima. No os dio lástima romper un corazón de bien. Así que os den vuestra alma, no es magnánima. Seres destructivos hundieron mi autoestima. Superarme su objetivo y estar por encima. Pero no alcanzaréis la cima aunque seáis nativos. Sois como furtivos, os aniquilo en rimas. Ya en la infancia aguantando burlas en clase. Llegar a casa y ver lo que hacía mi padre. Mi hermana una falsa me envidiaba y a desfase. Y yo rimando para mostrar lo que me hacen cuando cuadre. Yo no seré el perro que ladre, pero si muerdo os acordaréis. Vuestras mentiras en el aire las esparcéis. No sois listos porque básicamente todos lo creéis. Y me agobiáis por hechos ficticios, pero lo pagaréis. Si supierais lo que pienso cada día en haceros. Por mi cinta aislante, cuchillo y un maletero. Soy muy sincero y vosotros no, desgraciadamente. Tanto embustero que te causas tres malamente. Creo que mi tía está implicada, me juego el cuello. Si es así le estamparía dejando en ella mi sello. A más de un malote de aquí le arrancaría el corazón. Por hacerme vivir una pesadilla sin motivo ni razón. Desean que me suicide, por eso tal vez lo haga. A mí nadie me lo impide, pero si lo hago se la caga. Así que estúpida traga, traga puta, muere y traga. Te deseo lo peor, muerte dolorosa o que te dejen en bragas. Siento odio duradero, iré por ti a este paso. Y como te encuentre te destrozo a ti y a cualquier payaso. Ya no respeto tampoco a las mujeres antes, esto sí. Así que darle las gracias de mi parte te lo envío por el mic. Este dolor, joder, me ha transformado en algo que siempre deteste ser. Tú asquerosa, puede que me hayas cambiado. Y tranqui que cuando estalle yo te iré a ver. Considera la amenaza, tú y las otras nenazas. Te arrancaría el clítoris con unas tenazas. Me siento corrompido por tus mierdas inventadas. Vas a sufrir, te juro que te reventaría patadas. Esto no es maltrato, es lo que debe suceder. ¿O acaso es bueno lo que ella intenta hacer? Llevarme al suicidio te parece bueno al parecer. En este caso no voy a respetarla por ser mujer. Tanto aguantado que lloré mares de lágrimas. Ahora casi ni me saben que huele mi ánima. No os dio lástima romper un corazón de bien. Así que os den vuestra alma, no es magnánima. Tanto aguantado que lloré mares de lágrimas. Ahora casi ni me saben que huele mi ánima. No os dio lástima romper un corazón de bien. Así que os den vuestra alma, no es magnánima.